Deja que crezca libre tu impúdica melena. No la quieras retener, ni intentes deslizar por su ángulo oscuro la férrea barca, ni pensar en pasar aceros por su colina serena. Alíñala con agua de alguna flor amena, que se intime su olor en mis labios al besar, y si así la prefieres, cuídala al peinar, que no salice demasiado cuando la seas. No la rubies, ni la ruines con tus tintas rojas, la quiero oscura, cual si entera el sol desconoce, escondiendo bajo ella la piel sudorosa. Lo demás es poco, mas mientras contigo more ese mar castañizo, manténlo cuidadosa. Lo quiero sentir con mi lengua cuando te adore.